declarando una palabra especial para mí. Me miraste y a tu forma me diseñaste en lugares celestiales. Con Cristo me sentaste y un nombre nuevo pusiste y con tu amor me cubriste. Y tú me has bendecido con toda bendición de los cielos, y hoy puedo expresar lo que siento a ti. Que puedo.